Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Nivel Escondido Podcast, episodio 491. Por aquí Alex Nation, quien les saluda y le da la bienvenida. Y hoy, con la grata compañía de el hombre que tiene la factoría de dulces más grande en Minneapolis, que ya tiene una orden grandísima ahora para octubre, de dulce relleno, dulce de carne frita con aguacate, dulce de arroz blanco con habichuela quizás, porque eso los van a exportar para acá, para Puerto Rico, gente. Unos dulces nunca antes vistos y que se van a repartir en Halloween cortesía de Gatonejo. Así que, dándole bienvenida aquí a mi partner, Juan Carlos, que ya lo mencioné. Gatonejo, ¿qué está pasando, bro? ¡Uepa, Alex! Saludos, gente. Venimos de grabar un podcast que no va a salir publicado. Estuvimos hablando como media hora y hablamos de todo un poco, Alex y yo siento que ya yo grabé. Así que durante este episodio 491 yo voy a hacer el mínimo posible porque por el otro show no me van a pagar. Tacho, no voy a decir más nada. No. work smarter, not harder. Exacto. No, pero Alex, súper contento. Alex, estamos en countdown para los 500. Ya, entre sí, estamos en countdown para el episodio número 500 de nuestro podcast. Estamos en countdown para unas merecidas vacaciones de Navidad. Pero, gato, también estamos en conteo regresivo. Y, gente, ya estamos en ruta hacia nuestro tremendísimo evento de Extra Life 2022, primer fin de semana del mes de noviembre. Nuestras 72 horas a beneficio de los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. So que Nivel Escondido se ha convertido en un countdown gigante de emociones este año. Así que estamos en hype, estamos ready para eso. Ya por ahí te están compartiendo los diferentes streams de los compañeros, nuestro, más o menos, ¿verdad?, nuestra agenda de las cositas que vamos a estar jugando y compartiendo con todos ustedes, que se incita a esas 72 horas. Recuerden que el evento arranca el viernes 4 de noviembre y se extiende hasta el lunes 6 de noviembre, porque terminamos a las 8 de la mañana del lunes. So que prácticamente son 24 horas que arrancan el viernes a cargo del compañero. Mire, ese que está aquí, señor Gatonejo, desde las 8 de la mañana, hora de Puerto Rico, ¿ok? Luego el sábado llega el señor Sparwolf, también haciendo el relevo australiano desde las 8 de la mañana, hora de Puerto Rico, hasta el domingo en la mañana, que arranca este servidor a la extensión para su gran, sus 24 horas finales. Y así, de esa manera, completamos 72 horas combinadas, ininterrumpidas, por los tres caballeros aquí que ya mencioné, ahí echando el resto, compartiendo con ustedes, jugando, pasándola bien y tratando de levantar la mayor cantidad de donativos a beneficio de los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Gato, again, se acerca esa fecha del año en la que podemos volver a ser gamers por prolongado tiempo. We can fake it for 24 hours. Sí, mano, we can't fake it, no podemos escondernos, no podemos, o sea, nos ven ahí, tú sabes, en el sufrimiento, pero todo vale la pena al final del weekend, tú sabes. So, ya, estamos ready. Yo no he hecho ejercicio. Yo no sé mi dieta está más o menos controlada, pero yo entiendo que todos los años lo mismo y siempre al final terminamos como si nada, tú sabes, una citita a otro día, estamos nuevos, estamos ready. Yo no me siento listo, pero eso es igual todos los años, pero en este en particular todavía no he pedido el día libre, eso tengo que hacer. Tampoco. Eso, como que llegó el tiempo de, y me agarró por sorpresa. Se siente que llegó bien rápido. Sí, entonces todavía no he hecho el video de promo, no he tenido break de sentarme a montarlo. Hice la imagen de promo, está por ahí corriendo, ya Alex la compartió en su stream. Pero ya el video como tal, el del anuncio y qué sé yo qué, viene, coming soon. Ya los muchachos grabaron su parte, yo tengo que grabar la mía y buscar el pietaje de los juegos y montarlo y qué sé yo qué. So, esta semana vamos a bregar con eso. La idea era originalmente tenerlo para el torneo de Halo, pero los planetas no se alinearon. Ah, it's okay. O sea, yo le di prioridad a la imagen, es como que, okay, la cosa es tener algo ahí. Yo no sé si Gio la mostró, pero me imagino que sí. Sí, la llegó a mostrar durante la primera parte del torneo de Halo. La llegó a mostrar. Yo entonces el domingo pues hice lo propio, no la tenía seteada, la seteé, ya está corriendo en la parte de promos que yo siempre hago, ¿verdad?, al inicio de stream. Eso sí, ya la imagen está corriendo, está por Twitter también, ya la compartimos. Eso sí, está corriendo, ya, y hay mucha gente que está preguntando, mucho miembro nuevo de la comunidad, que no han pasado por esa experiencia de estar con nosotros ese fin de semana completo y ya han preguntado que a qué hora empieza, que cómo es la dinámica, y yo ya aproveché y aclaré, porque uno de muchos me comentó, mira, pero yo veo juegos repetidos en la imagen. Entonces pues aproveché y aclaré que lo que estaban viendo, ¿verdad?, en los grids de las imágenes era prácticamente el itinerario de los juegos de Gato, de Sparrow y mío. Y que pues que algunos juegos que algunos de nosotros pues podrían jugarlo en sus 24 horas, lo mismo con Sparrow, lo mismo conmigo. Ah, pues ya entendí, perfecto. Y esa parte pues la entendieron. O sea, porque a lo mejor dice, ah, mira, cometieron un error en la imagen, repitieron un juego. No. Esos grids representan los bloques de juego de cada uno de nosotros. O sea, eso está fríamente calculado. Eso está gatonejo detrás de esa imagen. No cuestionen lo incuestionable. Dicho eso, nosotros siempre durante el maratón tocamos de oído, como que ya está ese itinerario, pero si sentimos que queremos extendernos con un juego o se nos quitaron las ganas de un juego en particular, ¿qué ha pasado? Grand Theft Auto 4, yo lo tenía un año y ni lo toqué, ni recuerdo que me puse a jugar, pero no, nunca llegué a Grand Theft Auto 4. Yo creo que fue Mortal Kombat que te pusiste a jugar, me parece, creo. Maybe. Los Tower Challenge que tú hacías, yo creo que sí. Yo sé que... Creo. Yo trato de no desviarme, y sí, siempre trato de mantener los bloques por lo menos, que sean de 3 horas. So, si no voy a jugar un juego en particular, me encargo de que lo que vaya a sustituir a eso, preserve los turnos, los bloques de 3 horas. Sí, no, y yo también aproveché y aclaré eso, de que aunque nosotros tenemos un itinerario, ¿verdad?, para dejarnos llevar en cuestión de promoción, esos juegos están sujetos a cambio. Uh-huh. Tú sabes, me pasó, yo conté mi experiencia, me pasó el año con Ghost of Tsushima. O sea, yo tenía Ghost of Tsushima, yo tenía otros juegos más en agenda, y fue más lo que jugué de Ghost of Tsushima que los otros juegos que tenía, que de hecho lo acabé en el evento 24 horas de Extra Life de nosotros. Yo acabé Ghost of Tsushima, me acuerdo, de madrugada. Me pasó el año pasado con Metroid Dread. Yo estaba tan y tan juqueado que yo ponía otro juego y yo hablando y yo decía, no, porque Metroid Dread lo otro, y ponle que estaba jugando, qué sé yo, maybe, no sé, algún otro juego, un ejemplo, Street Fighter, ¿verdad? Un ejemplo. Y yo, en vez de estar, iba hablando de Metroid Dread, pero jugando otra cosa. No, porque Metroid Dread voy por aquí, y de momento, gente, yo, ustedes me perdonan, pero yo voy a poner Metroid Dread, ustedes me dejan y chat, ponlo, que están locos para jugar, no tienen mareado hablando del Metroid Dread, ponlo, y ok, pa, y cambiaba de juego, porque eso puede pasar este año, unos, pero nada, ahí le vamos. Ponle, por ejemplo, yo tengo en mi agenda Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, si me gusta y sigo jugando y lo acabo de una sentada, se echaba el juego que venía detrás. Tú sabes, uno no sabe lo que va a pasar, pero eso es lo bonito, esa es la magia de estos maratones, que es en vivo, cualquier cosa puede pasar, la interacción es bien chévere con el chat. So, vamos a ver, pero sí, ya saben, gente, eso es el primer fin de semana del mes de noviembre, el gran evento, el magno evento de Extra Life. Recuerden, el evento oficial como tal de Extra Life a nivel de Estados Unidos y, ¿verdad?, de Canadá, es el sábado 5 hasta el domingo 6. Pero como estamos diciendo, nosotros hacemos 3 maratones, pero nosotros arrancamos el día 4, viernes, y finalizamos lunes en la mañana, ¿ok? Así que ya, hay muchos grupos que hacen en otras fechas también, hacen este tipo de dinámica, ¿verdad? Pero la fecha oficial es el sábado 5 de noviembre, ese es Game Day. Esa es la fecha oficial del evento Extra Life, pero pues, aquí en el escondido nos encanta tanto esta vaina, como dice Gato, y pues empezamos un día antes. Así que esa es la que hizo. Estamos en ruta, gente, así que pendiente a nuestras promociones diarias en los streams y las redes sociales para que nos acompañen y compartan con nosotros esas 94, no 48, 72 horas por los niños de la Fundación San Jorge. Eso los esperamos a todos por allá. Y dicho eso, vamos entonces con lo que tenemos esta semana en nuestro podcast. Tenemos las noticias, las secciones que a usted le gusta, en fin, todo eso para esta semana. Así que vamos a arrancar con nuestra primera noticia. Y gente, esta noticia, yo cuando leí esta noticia hace varios días atrás, a mí me sorprendió. Yo pensaba que este concepto, lo que yo les voy a hablar ahora, esto estaba muerto, pero aparentemente no. Y es que se anunció que para enero del próximo año va a estar llegando el tan esperado Tamagotchi de Baby Yoda o de Grogu. Oh my God, yo pensaba que los Tamagotchis habían muerto, que esto ya no existía, porque gente, Childs of the late 90s, nos acordamos cuando estaba la fiebre de los Tamagotchis. Oh my God, pero eso, pues, estuvo cool y qué sé qué, y eso desapareció. Pero ahora vuelve, por esta vez, con el concepto de que usted va a ser el cuidador de Grogu, o como cariñosamente también se le dice, Baby Yoda. El mismo va a estar llegando en enero 27 del próximo año, y ya inclusive páginas como Amazon ya lo tienen para preorden, y hay dos modelos a escoger. El primer modelo, que es el modelo con el silicone case, que es el que tiene las orejitas así que brotan hacia afuera, ese está en $27.99, y el otro modelo, que es el Nano Blue Version, que es el que parece el huevito, no tiene nada que sobresalga del casing, ese está en $19.99. Este Tamagotchi, ¿verdad?, de la franquicia de Star Wars, hace compañía a uno que ya había salido, que era de R2-D2, ¿verdad? Pues ahora sale esta serie de los Grogu para unirse a los diferentes Tamagotchi que han salido de Star Wars. Ahora mismo, con él usted va a poder jugar minijueguitos, incluyendo juegos de puzzles, y obviamente todo lo que usted tiene que hacer con un Tamagotchi, que es alimentarlo, cuidarlo, verle su sueño para que no se le muera, tú sabes, y par de cositas. Así que si usted era de los que le metió a los Tamagotchi y se quitó porque obviamente perdió el fondo, pero está juqueado con todo lo que tiene que ver con el Mandalorian y Grogu, pues mira, aquí tiene una excusa para volver a ese maravilloso universo de los Tamagotchi con Grogu, o también conocido como Baby Yoda. Oh my God, yo estoy preordenando el mío ya. ¿En serio? ¿Vas a preordenar uno? No, yo no estoy para eso, se me va a morir. La primera semana se me va a morir de hambre. Yo recuerdo la fiebre de los Tamagotchi. Yo nunca tuve uno en su momento, tan pronto lo descubrí. Yo, oh my God, esto me gusta, quisiera uno. Pero después como que se me fue rápido y nunca compré nada. Recuerdo cuando primero eran todos Tamagotchi y luego empezaron a salir otros brands, los knockoff y las cosas. Y después eran perritos, que si gatos, que todo. So cool que vayan a hacer esto. Es más un novelty. Yo no creo que los nenes de hoy día lo encuentren demasiado appealing cuando en su teléfono tienen juegos mega salvajes. Tiene Fortnite en el teléfono, o sea, qué carajo. Minecraft en el teléfono, o sea, ¿qué más tú quieres? Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo veo esto más como un novelty. Inclusive hasta maybe personas que le gusten coleccionar cosas relacionadas a este personaje, pues aquí tienen otra más. Uh-huh. Otra más para poner ahí en el shelf, en la cajita o algo, ¿verdad? Maybe en algún punto. Pero sí, ya, pero no me voy interesado por un Tamagotchi. Por más lindo que se vea el de la orejita, no, eso no es para mí. Se va a morir de hambre. So, GG, ¿verdad? Por Star Wars, y para el que le guste, pues ahí tiene, gente. 28 y 20 pesitos, los dos modelos. Bueno, pues vamos a continuar por acá con las noticias. Resulta que esta semana, la artista de tatuajes Catherine Alexander, quien diseñó los tatuajes del luchador Randy Orton, ganó un caso en corte. Esto era una demanda en contra de Take-Two Interactive, porque Take-Two Interactive, en sus juegos de WWE 2K16, 2K17 and 2K18, utilizaron el diseño de los tatuajes en el personaje de Randy Orton. Lo recrearon dentro del juego. Entonces, pues ahora se vio el caso y el jurado determinó que sí, que Take-Two estaban violando esto, no lo estaban utilizando apropiadamente, y ella va a estar recibiendo $3,750 en daño. Esto es una limpieza de zapatos. Te aseguro que Take-Two gastó más de $3,750 en abogado, pero esto tiene grandes implicaciones. Particularmente porque esto de que los videojuegos, como decir NBA 2K, NFL y todo este tipo de juegos de deporte donde hay mucha recreación de personas reales, típicamente han estado recreando esos tatuajes que son totalmente visibles. Take-Two y sus abogados, ellos estaban alegando de que ellos estaban bien porque esto caía dentro de lo que se conoce como fair use. Que fair use, y yo no soy abogado de nada, pero fair use, por lo que entiendo, es como unas provisiones que le dan a usted el derecho de utilizar algo que alguien ha creado con la intención, con unas intenciones en particular. Por ejemplo, si usted va a hacer una reseña, una crítica o algo, digamos, de una película, usted bajo fair use puede utilizar pietaje de esa película, por lo que tengo entendido, nuevamente, yo no soy abogado, porque la intención es evaluar eso. Entonces, Take-Two se estaba reguindando de eso, de lo que es fair use. Perdieron el caso, y entonces, como mencioné, $3,750 es una limpiada de zapato para ellos, pero esto marca un precedente. Ahora, otros artistas de tatuaje pueden identificar su trabajo y entonces pueden demandar. Y dicen, mira, el caso de fulana, de Catherine Alexander versus 2K, ya el jurado determinó de que eso que hicieron, 2K estaba mal, y entonces es más difícil de defenderlo una vez haya un precedente, y entonces ahora se abren las compuertas para que todos esos artistas cobren. Personalmente yo entiendo de que los artistas aquí están bien, pero nuevamente yo no sé de leyes ni sé los detalles de cómo funcionan este tipo de cosas, pero y así el juego está recreando esos tatuajes a pesar de que son parte de la persona, yo como digamos game developer, yo trataría de hacer algo que parezca, pero no una copia exacta, porque tengo que reconocer que eso es un trabajo original que hizo esta gente. Y yo creo que es lo que han estado haciendo los videojuegos de un tiempo para acá. Han hecho, qué sé yo, tú sabes que Chuck tiene un tatuaje de Superman. Uh-huh. Yo creo que ahora lo que hacen es que le ponen el diamante, es el shape de diamante, pero adentro quizás le ponen otra cosa que tú no vayas a reconocer como tal que es Superman. Pero uh-huh. A distancia, pues dé la impresión. Pues yo creo que a eso es que se han movido. Y me parece que es la manera correcta de hacerlo. Vamos a ver qué se desprende todo esto, pero probablemente veamos más reportes por ahí de que otros artistas han comenzado sí. A demandar. Esto abre una caja de Pandora, y de verdad que yo creo que esto complica mucho la cuestión esta, ¿verdad?, de este negocio, porque, o sea, es que es una zona gris bien extraña, porque cuando tú vas a estos artistas, muchos artes de los que el tatuador te puede ofrecer, sí, son algunos, o sea, la gran mayoría son creaciones, o sea, son creaciones exclusivas que el que se va a tatuar le paga a ese artista, le dice, yo quiero algo único, yo quiero esto y esto y esto, y aquí están los chavos. Pues el tatuador va a hacer el arte, tú lo ves, te gusta y te lo plasman a tu piel. Pero ¿qué pasa? Tú como cliente, tú pagaste. Se supone que ese artista no puede utilizar ese arte con otra persona, porque la persona te lo pagó para que fuera solamente para él. Se supone dentro del código de los tatuadores que una vez se tatúa la persona con ese arte exclusiva o ese arte único, él tiene que destruir los stencils, todo. Lo más que el artista puede exhibir es foto, pero no puede tirar stencil por internet, no puede guardar nada para referencia, porque eso es exclusivo y la persona pagó para eso. En este caso, obviamente, nosotros no sabemos cuál fue el acuerdo que tuvo Randy Orton con ese artista en algún momento dado. Porque si, por ejemplo, es que el artista fue a donde Randy Orton y le dijo, ok, tú tienes el cuerpo perfecto para yo hacer este arte en ti, este estilo de tatuaje con estas marcas, estas características, déjame, yo quiero hacer este arte en ti, tú te dejas, o sea, tú estarías dispuesta a proveerme tu cuerpo como canvas. Hay muchos atletas, muchas personas famosas que sí que aceptan esos acuerdos, pues mira, sí, pero ¿qué pasa? Tú como el que está recibiendo tatuajes no estás pagando, ¿sabes? Tú estás simplemente donando tu cuerpo para este arte. El arte ahí en ese caso sigue perteneciendo al artista porque tú no se lo compraste, ¿sabes? Tú simplemente donaste tu cuerpo, que yo no sé si es que entonces aquí es que esa es la parte que valida esta demanda, el hecho de que Randy Orton no era dueño de ese arte, sino que ese arte le pertenecía al artista porque fue un acuerdo, maybe, bueno, contrato verbal o algo así que estipulaba que no, yo te voy a hacer tatuaje, pero este tatuaje es mío. Tú simplemente me donaste el canvas, tu piel. Who knows? Pero como tú dices, esto va a abrir la caja de que mucha gente, muchos artistas... Ah, pues espérate, si fulano hizo, pues yo también voy a demandar. Pero claro, como digo, hay que ver los pormenores de al momento de cuando hicieron ese tatuaje. ¿Sabes? ¿Cuáles fueron los acuerdos? Si su luchador, baloncerista, futbolista, peleador de MMA, lo que sea, pagó por ese arte exclusivo, ese arte le pertenece al que lo pagó, no al artista, porque él te compró a ti los derechos de ese arte exclusivo, y él puede hacer con eso lo que le dé la gana. So, hay que ver. So, this is very weird, una situación bien extraña. Yo todavía sigo como que bruto con esto, y más que los videojuegos cada vez... Las capturas de personas es bien real, ¿sabes? Cada vez tuve más detalles en las caras, en el cuerpo, hasta esto, incluso hasta los tatuajes que poseen estos luchadores o los atletas. Ay, mi madre, esto va a estar interesante de aquí en adelante. Ay, papá. Yo no creo, a menos de que haya papeleo extensivo a la hora de hacer un tatuaje, que lo dudo muchísimo, el papeleo legal de quién es dueño de qué. Yo creo que aplican las leyes que aplican a cualquier medio de arte. Por ejemplo, viene esta compañía y hace una serie de televisión y se la vende a Netflix. Aun cuando Netflix es el dueño de eso, existen regalías que van a esos actores, a la gente que estuvo detrás del proyecto. So, eso aplica, yo creo, aquí ya. El tatuaje en este caso es de Randy Orton, pero el artista... devenga regalías por ese trabajo aun cuando lo haya vendido. Igual con la música, usted grabó esa canción, yo compré una copia de ese CD, de esa canción, etcétera, pero si la quiero utilizar para medios comerciales, tengo que pagarle al artista, a pesar de que yo pagué por ella. So, yo creo que ahí es donde cae esto acá. Está brutal. 2K está haciendo un producto y está incluyendo ese diseño como parte de su proyecto para generar dinero, o ellos quieren su cut. No. Pero nada, si hay algún abogado por ahí que sepa de eso, que nos deje saber en los comentarios, porque aquí nosotros estamos totalmente especulando. Pues sí, bueno, yo entiendo que sí, que aplican, porque eso es arte. O sea, eso es arte, lo único que plasmada en el cuerpo humano. Pero es lo mismo, es como una pintura, es como un graffiti, o sea, sí, es bien complicado, pero... qué bueno mencionas graffiti. Por ejemplo, tú puedes ir y fotografiar algo para uso personal, fine. Pero si digamos tú vas y tiras una foto y esa foto la vas a vender como stock image o pues, algo para, qué sé yo, un comercial o algo así... ese graffiti que estaba en el fondo, digamos que sea el artista lo reconozca, lo reclame y todo, puede venir para atrás y aunque se sepa que esté rompiendo la ley porque graffiti una pared ilegalmente. Bueno, quizás lo hizo legalmente, hay gente que puede poner su pared a su disposición. Ahora mismo hay un concepto que es lo que se llama el arte urbano, que muchos municipios, por lo menos aquí en Puerto Rico, estas propiedades o estos edificios que están abandonados, los están donando, por decirlo así, uh-huh, o están autorizando al uso de artistas grafiteros o artistas del patio que utilicen esas paredes y plasmen su arte, tú yeah, sabes, de forma legal, de forma, ¿verdad?, sana, y plasman estos artes y la gente a veces saca fotos y hacen photoshooting en esos lugares y hacen actividades, hacen un montón de cosas. Uh-huh. Porque también, pero como quiera que sea, el arte es de la persona y lo autografía, o sea, pone sus iniciales, y aún así, que aunque el municipio le prestó esa pared, el arte es de él. Y como tú dices, si alguien tiene una foto comercial y vende esta foto de una modelo en ese arte y sin decirte nada, tú le puedes estar, papi. Oye, tú puedes reclamarlo. Seguro, y mi regalía por usar mi pintura o mi arte. Yeah. Pues no puedes venderla. De hecho, yo creo que recientemente pasó algo, bueno, no recientemente, en los pasados años pasó algo con un arte, y creo que fue con esto de las banderas de Héctor Pérez, si no me equivoco. Algo pasó que alguien estaba haciendo un fotomontaje y estaban vendiendo esas fotos por internet. Y se formó un revuelo también por las regalías de esos artistas. Uh-huh. Dije Héctor Pérez, voy a buscar información, no sé si fue con las banderas de Héctor Pérez o fue con otras o con otros artistas urbanos, que pasó lo mismo. Una compañía estaba haciendo unos montajes con unas modelos y unas promociones y unas cosas, y no estaba dando las regalías por esas, por eso que estaba en el background, el mismo ejemplo que tú diste, eso que está en el background no estaban reconociendo o no estaban dando regalías a esos artistas, pero estaban sacando dinero por el arte de ellos. Ahí sí es bien marcado. Entonces, okay. Ahí sí. En esta línea, y seguimos dándole cuerda al asunto, pero fue que me acordé de algo. En muchos lugares del mundo, Estados Unidos, España, en todo estos sitios, ¿cómo se llama? El skyline, la vista de la ciudad donde se ven todos los edificios y las cosas, las han declarado como que dominio público. O sea, que si yo comercialmente quiero tener una foto donde se vean los edificios de New York, lo puedo hacer. Claro está, tengo que los billboards cubrirlos de alguna manera, porque puede ser que se vea Coca-Cola en un billboard y yo no tengo los derechos de Coca-Cola, pero el poder mostrar el edificio como tal es dominio público. Nice. Eso es así en la mayoría del mundo, con algunas excepciones. Una de las excepciones más notables es la Torre Eiffel de noche. Y entonces voy a hacer el cuento de por qué específicamente. Eso no lo sabía. En general, con esto de regalía y dominio público y qué sé yo qué, ese tipo de cosas expiran. Una obra de arte, y eso depende de las leyes de cada sitio. Ahora mismo no recuerdo cuánto es en Estados Unidos, pero son como 70 o 100 años o algo así, una cosa, un montón de tiempo. Pero ya, todo este tipo de cosas, pues eventualmente expira y se convierte en dominio público, o sea, cualquiera lo puede utilizar para sacarle dinero, para lo que quiera hacer. Pues la cuestión es que la Torre Eiffel es bastante vieja, no cae ahí, pero, no sé si fue en los 50, en los 60, ellos contrataron a una firma de arquitectos para iluminar la Torre Eiffel, y entonces ellos pues le hicieron un diseño de luces, un esquema de luces para iluminar la Torre Eiffel. Pues ellos, la ciudad de París puso eso como que es un diseño original y no es dominio público. So, si tú quieres comercialmente fotografiar la Torre Eiffel de noche, tienes que pagar regalías por fotografiarla de noche, ya sea en una película, un póster, cualquier cosa que tú vayas a hacer comercialmente. Torre Eiffel de noche, cachín, te van a cobrar. De día is fine, de noche is not. Oh my god, de noche que se ve más emblemática. So, yeah, ahí son listos. Wow, sir, eso no lo sabía, fíjate. Ya tú sabes que ya mismo va a llegar a dominio público. El Steamboat de la animación esta de Mickey Mouse en blanco y negro, que está Mickey en el Steamboat. Ajá. Eso ya mismo. Winnie the Pooh recientemente entró a dominio público, por eso es que viene la película esta de terror de Winnie the Pooh. Y pueden usar el nombre sin ningún problema. Por ejemplo, los cuentos estos de hadas, Peter Pan, Snow White, todo eso es dominio público. Claro está, usted no puede copiarse el diseño específico de Disney. Por ejemplo, usted quiere hacer una obra de Peter Pan, puede ir al libro y copiarse exactamente los diálogos, pero el aspecto de Peter Pan no se lo copia exactamente de como lo hizo Disney. Eso es diferente. Pero ya usted, y por eso es que Winnie the Pooh, de la película de terror que viene por ahí, se ve diferente. No lo pueden hacer exactamente igual. Pueden hacerlo siguiendo la descripción del libro. Una reimaginación. Sí, la descripción del libro es fine, as long que no sea lo mismo. So, yeah. Bien interesante eso. Ese mercado está bien extraño, bien interesante. Wow, brutal. Por eso de la Torre Eiffel me he quedado bruto. Ay, mi santa. Lo que es este mundo de las licencias y los IP y las propiedades intelectuales está brutal, está brutal. Es un negocio bien interesante, bien amplio, con una zona gris bien rara, pero bien pequeña. O sea, ya el que se meta en ese negocio tiene que tener mucho, mucho cuidado, que no saque usted perdiendo por demandas en vez de ganar, o que sea que pierda. Sí, hay que tener los abogados con el expertise adecuado para poder lidiar con eso. Nosotros aquí, la gallina legal, tiene todo ese conocimiento vasto, supuesto que nosotros podemos hablar aquí libremente. Bacalde de otro, seguimos. Esto va, se ve que estamos hoy de vacaciones, de feriado. Por ejemplo, otra cosa que me llegó a la mente. Yo escuchaba un podcast del programa de televisión de Sopranos, y en ese podcast pues ellos hablaban de cada episodio y cosas, y entonces en un episodio estaban hablando de la música que se reseñaba dentro del episodio y qué sé yo, y comentaron algo bien, bien interesante. Hay dos tipos de licencia cuando tú vas a tener la música en digamos, en tu show de televisión, en este episodio. Ellos creo que le llaman master y otra más. Una es, digamos, que tu personaje va a cantar una canción, pero es el personaje como tal cantándola, pues ese es un tipo de licencia. O si tú le vas a poner la canción, digamos, la está escuchando en el radio o está sobrepuesta o algo así, pues ese es otro tipo de licencia. Adicional a eso, si tu show va a salir internacionalmente, tienes que comprar licencias para otros mercados. O sea, The Sopranos corría en los Estados Unidos, pero para el mercado de Inglaterra tenías que pagar adicional. Y entonces, eso también podemos llevarlo, o lo vemos con los videojuegos. Un juego, como decir, Def Jam, el juego de pelea de los raperos. No, hacer un port de eso actualmente no es simplemente coger el código y ponerlo a correr en consolas nuevas, es trabajar todas esas licencias nuevamente, porque cuando se pagó la licencia para eso, fue para ese primer juego, no para este. Eso lo hemos visto con los republishing, cuando han vuelto a sacar otra vez Grand Theft Auto. Hay canciones que no vuelven al juego porque, you know, no pudieron conseguir licencia, quizás le subieron el precio muchísimo, quizás no la querían prestar. Los artistas no están obligados a darte una licencia si ellos entienden que no les gusta cómo tú vas a utilizar la canción. So hay muchos aspectos legales envueltos en cosas de derecho. Sí, no, eso está, como digo, es un universo bien amplio, bien complicado. O sea, de verdad que, como dice Gato, tiene que ser abogado, personas que se dediquen a estudiar este mercado y que sepan, ¿verdad?, qué se puede y qué no se puede hacer. So, ya, está brutal, está brutal. Bueno, luego de este mini podcast, hicimos un Inception podcast aquí nosotros. Sí, chacho, un podcast dentro de un podcast. Tremendo easter egg. Vamos entonces para nuestra próxima noticia. Y gente, para los que están mandándole duro a Splatoon 3, pues sepan que ya por ahí viene otro Splatfest. El mismo va a ser el 11 de noviembre, comenzando el 11 de noviembre, desde las 4 de la tarde, hora del Pacífico. O sea, que acá sería... ¿ahí ya ha cambiado la hora para el 11 de noviembre? Yo creo que no. Pero, yo no sé que si va a cambiar la hora otra vez o no. Yo estoy bien perdido con eso. Sí, porque había una ley y le hacía unas cosas, pero... Anyway, vamos a suponer que sí, la hora cambia, pues sería 12 del mediodía, hora de acá de Puerto Rico. Pero nada, este Splatfest está bien interesante, y es que este Splatfest va a ser una colaboración. Y es que en el mismo, ustedes saben que ahora con Splatoon 3, los Splatfest ahora son tres conceptos que se tiran a pelear de cuál es el mejor. Pues en este, bien significativo, trata de contestar una de las preguntas que mucha gente se hace a la hora de jugar Pokémon. Y es que, ¿cuál va a ser tu Pokémon inicial? Ustedes saben que por tradición, el juego te va a escoger entre un Pokémon de grass, ¿verdad? De vamos a llamarlo así, de monte, de fuego y de agua. Y usted pues coge, y ese va a ser su primer Pokémon que usted coge en sus inicios de aventura, en los juegos de Pokémon. Pues este Splatfest va a intentar contestar eso, tirando, ¿verdad?, a combatir estos tres conceptos. El arte promocional, pues se ven ahí los diferentes colores representando los elementos, y se ven, ¿verdad?, las siluetas de algunos de los Pokémon que van a ser los que usted va a tener para escoger cuando el 18 de noviembre salga el nuevo Pokémon Scarlet y Violet. O sea, que usted va a tener la opción de escoger uno de esos Pokémon de esos elementos en este juego. O sea, la colaboración también viene en parte celebrando el release de este nuevo juego de Pokémon, pero como dije, a ver, y de una vez y por todas, de que cuál es el Pokémon que la gente más escoge cuando comienza sus aventuras en Pokémon. Yo por lo menos, el último juego de Pokémon que jugué, que fue Pokémon Shield, yo me fui con fuego. Yo cogí el conejo ese que parece que es jugador de soccer, pero yo me fui con el de fuego. Sí, ¿por qué será? ¿Por qué será? Es que está cool, el personaje está cool. Pero sí, yo entiendo, yo podría tirar mi cabeza en el picador o en el fuego en este caso. Y yo creo que fuego, yo creo que va a ser el que más la gente va a escoger. Porque yo creo que la gran mayoría de la gente que juega Pokémon se va con fuego inicialmente. Porque es uno de los elementos más fuertes. Si usted sube de nivel su Pokémon, hace buen damage, incluyendo a otros de otros elementos que son los contrapartes. Pero sí, yo creo que Fuego va a estar dominando el voto, ¿verdad? De fan favorite, y vamos a ver, pero sí, yo creo que Fuego es el que más duro va a estar ahí en este Splatfest de Splatoon 3. Ya Gato contestó, él escogió Fuego cuando comenzó a jugar chill. Entonces, yo también fui con Fuego. Yo no juego Splatoon 3, pero yo me iría a Fuego también. Sí, yo creo que yo también me iría a Fuego, porque fue el que yo escogí. No, aquí yo creo que Fuego va a dar una catimba asquerosa, yo creo que sí. Pero ya, uno nunca debe tampoco, porque obviamente estamos hablando nosotros acá, no sabemos cómo va a escoger la gente allá en Japón, en otras partes del mundo, que les agrade otros Pokémon, ¿verdad? Otros elementos, son unos. Maybe el más cercano puede ser maybe el de agua, who knows, pero yeah, veremos a ver. Nada, saben que el Splatfest va a tener la dinámica del Splatfest anterior, que lamentablemente yo me lo perdí, gracias al paso de Huracán Fiona. Primer Splatfest que me pierdo del juego, tan esperado yo por mí, y me lo perdí. Entonces, yo espero a este sacarle bastante provecho a este próximo Splatfest y compartir con los muchachos y pasarla bien ahí tirando un poquito de tinta al nombre de Baby Team Fire hasta el momento. So, veremos a ver qué pasa. So, recuerden, esto comienza el 11 de noviembre, 4 de la tarde, hora del Pacífico. Si eventualmente la hora cambia, pues sería a las 12 del mediodía, hora de acá, ¿ok? Así que veremos a ver y cuál usted va a escoger. Wow, dale. Pero que Alex se lo disfrute junto a Moto y a Gio también está jugando. Sí, Gio le está metiendo. Mash está un poquito quitado y no lo culpo porque ahora mismo los servidores están asqueantes. O sea, las partidas se están cayendo mucho. Mala. Sí, no sabemos qué es lo que está pasando. Es algo de verdad que no visualizábamos que iba a pasar. Estábamos bien pompeados con esto, con lo de ¿verdad? La dinámica nueva de que ahora los amigos puedan jugar juntos y todo esto, pero desafortunadamente pues nos están troleando los servers de Nintendo para Splatoon. Así que ya, esperemos que nos sigan tirándole más updates y más patches y arreglen todo eso, mano. Ojalá que sí. Bueno, pues gente, vamos para la última noticia de esta semana. Resulta que Santa Monica Studios dio a conocer esta pasada semana que God of War está oficialmente Gold, lo que significa que ya terminaron el trabajo, terminaron el proyecto. You know, me imagino que todavía quedan cosas por hacer como parte de la vida del proyecto, pero como tal ya está en el punto donde se comienza la producción en masa de los discos. Ahora la salida es inminente, a menos de que suceda algo con la distribución como tal, debería estar saliendo a tiempo. Ya le dieron save al file y le dieron send. Ahora es que ahora empieza ya la producción de discos. So, Sony aprovechó con este anuncio para también reconocer el trabajo de otros estudios como parte del proyecto God of War Ragnarok. No sabíamos eso, sabíamos que Santa Monica Studios pues eran los que estaban desarrollando el juego, pero no sabíamos que había sido un trabajo en conjunto. Ellos mencionaron que PlayStation Studio Creative Arts, Valkyrie Entertainment, Bluepoint Games, Red Hot, Super Alloy, Jetpack Interactive, Super Genius y Original Force trabajaron de alguna manera u otra con el proyecto. Así que GG por eso. Esto es una movida que tanto Sony como Microsoft, que actualmente ha estado adquiriendo muchos estudios, ahora tienen la flexibilidad y la opción de hacer. De si digamos viene algo específico dentro del desarrollo y hay algún estudio que quizás tenga disponibilidad, el expertise, pues los pone a trabajar en conjunto y la comunicación fluye más fácil, todos están bajo la misma sombrilla. So, esto me imagino que es muy muy conveniente. Es como tener un consultant pool de dónde ir a consultoría, pero dentro de la misma compañía. So, GG por ellos. Me imagino que esto también ayuda un poco con el crunch, donde ahora los gamers estamos más conscientes de que esa práctica, los estudios deberían evitarla. Los desarrolladores son seres humanos, tienen su familia, tienen sus responsabilidades fuera del trabajo, y claro, entonces queremos que se le trate adecuadamente, y este tipo de dinámica donde el trabajo se puede distribuir entre otros, pues me parece muy muy bien. Sí, no, está bueno, de verdad que qué bueno que tengan estas iniciativas. ¿verdad? Y qué bueno que ya por fin el juego está confirmado, de verdad, luego de tantas especulaciones y cosas de que sí, de que no, ¿verdad? Pero ya por lo menos pues pueden estar con la tranquilidad de que tienen Ragnarok confirmado, ¿verdad? Y ya está ready. Ya está ready, so, sí. Alex, ¿te vas day one? Yo estoy tan últimamente reacio con los malditos juegos day one. Yo me parece que God of War, yo me parece que me fui day one. De hecho, lo compré digital, nunca lo pude comprar físico. Me fui day one, que compré el Digital Deluxe Edition. Yo creo, a mí me gustó mucho God of War, a mí me gustó mucho. Puede ser que sí, porque a mí me gusta mucho lo que es God of War, o sea, uno de mis franquicias favoritas de todos los tiempos. So, vamos a ver, yo creo que, bueno, maybe day one, sí, pero obviamente lo quiero físico, ya que el anterior no lo pude comprar físico. So, cuando digo day one es que lo pido, pero obviamente no lo voy a tener porque tengo que esperar que me llegue, ¿verdad? Que Amazon me lo empaque, me lo envíe por barquito de papel y más con huracanes y tormentas, probablemente llegue de aquí al 2025. Pero sí, yo creo que sí, que ese puede ser un buen regalito para ese periodo de cuando sale el jueguito. Entonces, ya, es que, mano, es que, o sea, hello, es Kratos, o sea, yo no puedo ser infiel, tú sabes, a mi macho, tú sabes. So, sí, yo creo que sí. A mí me gustó mucho la forma como trabajaron esta nueva saga de God of War. Ya vemos que siguen creciendo, ahora pues vienen más dioses, ¿verdad? Y un par de cosas por ahí, so, yeah, vamos a ver, yo creo que sí. Yo no me voy day one por el hecho de que sé que no lo voy a jugar tan pronto llegue. Uh-huh. El anterior tampoco, yo no me fui day one. No me acuerdo, sí, lo dejaste para mucho después. Lo dejé para super tarde, pero como esperé tanto, llegó el periodo donde las versiones coleccionistas empiezan a tirarlas en especial. Sí. De lo que queda, y entonces compré el Collector's Edition, el que viene con la estatua y la Disney. De hecho, la estatua todavía está en la caja. Yo saqué el juego en un punto cuando me decidí finalmente, okay, lo voy a jugar. Saqué el juego, pero todo está en la caja de colección. Puede ser que con este haga lo mismo. Que le dé largas al asunto. Y si puedo esperar, pues espero a que salga la coleccionista en mucho más barata. Si no, pues la compro. I don't know, todo depende de cómo vea la disponibilidad. Sí, la coleccionista de este año es el martillo de sí, de Thor, me parece, sí. El Mjolnir. El Mjolnir. ¿Cuál es el precio de esas? ¿$250? Me parece que sí. Mano, pues no. Yo en ese caso, I take it back. No creo que espere a que esté en especial, porque por más que en especial que esté, no lo voy a conseguir en 60 como conseguí esta última. Sí, mira, estoy buscando por aquí. Sí, es la del Mjolnir. Ah, wait. Ajá, dale. Sí, es la del, dice PS4, PS5 Edition. Van a tirarlo para PS4 también. Yeah. Yo creo que la de PS5 maybe trae PS4, I don't know. No sé. Ahora mismo tiene la página oficial de Sony. Sí, era $259.99. Ya, yeah, so en ese caso le voy a pinchar, no creo que eso vaya a ser posible porque por más barata que la consigas dentro sí. de un año. Aunque mira cómo son las cosas. Estoy mirando aquí la de PlayStation 5. Dice que está en 200. Entonces, la otra. Son dos ediciones. Sí, está la. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien. Me corrigen en los comentarios. Jotnar Edition, esa está en 260. Y la otra, que es la Collector's Edition, esa es la que está en 200. Yeah. Ambas ediciones están, por lo menos en la página de Sony, están out of stock. Ya, yeah. So, no creo, en ese caso, no creo que vaya a conseguirla en especial, pero yo no estoy dispuesto a pagar $100, yo la quiero en 60, 70, so, ya, yo creo que si, voy a tocar de oído, si veo que, digamos, en las navidades, este año nosotros no vamos para Puerto Rico, so, si veo que voy a tener brequecito, puede ser que lo compre para diciembre. Lo que estoy mirando aquí, Gato, es la mercancía oficial de God of War en la página de Sony, esa gorrita de God of War es negra, entonces al frente en el cap arriba tiene el logo de God of War, pero es como maybe como branded en piel. Dialogado, no entres a la página, por favor. No entres porque a ti que te encantan las gorras, hay dos gorras ahí, la de Monolin Design Kratos Hat roja y negra, y es el estilo de gorrita que tú usas. De la está, visera, wait, what? Están en especial a 8 pesos. What? De 20.95 están en especial a 7.99. Y por ahí va gato entrando a la página de PlayStation. Estoy typing ahora. sentí el teclado acá. Y tienen, oye, tienen un montón de mercancía. Tienen hasta los vasitos estos, este, Yeti, con el logo de God of War, los vasos insulados, la botellita de... ¡Oh, la botella! Esta agua se ve fina y está en 9 pesos en especial. Ya, lo gente, perdonen que haga el Segway, pero es que me metí aquí a la tienda de Sony y la mercancía... Es que está toda la mercancía en especial. Toda. Es a rayos hasta un cooler de God of War. No, ya sáquenme de aquí, por favor. Estoy retirando lentamente de la página. No he visto nada. El shipping code, shipping information. Perdón. Muchas veces el shipping es gratis si tienes PlayStation Plus. Sí. Por lo menos en Estados Unidos. No sé si aplica a Puerto Rico. Pues entraste, gato. Entraste el link. Estoy allá. Gear.PlayStation.com. Me encanta esta camisa de God of War Emoji T, porque son los personajes por el estilo emoji. Se ve chulita, pero esas gorritas se ven fina, especialmente la roja, que es como que resalta un montón. Se ve nice. Y el hoodie se ve chulo. Ok, sáquenme de aquí, gente, ya volvemos a la programación regular. Mira, están los icons, eso, las luces que son los icons, están más baratas que en Amazon. Mira para allá, los de PlayStation. Sí, esto está bien lindo. Ah, es que como estoy en la tienda, pero estoy en la tienda de God of War. O sea, estoy en el tab de God of War, no he entrado al Sony Store como tal. Ya, ese vaso Yeti con el logo de God of War me tiene la mente bola. Está en 70 pesos, está en 70. Pero las gorritas y la botellita de agua con el logo de God of War también se ve fino. O sea, y la taza se ve espectacular, la taza es como cromeada. Es la cara de Atreus Metallic Mug. Y está en 4 pesos. 4 pesitos. Y los pins también están en especial. ¿Qué es esto? Mira, un street de tablet también con el logo de God of War en 7 pesitos. Gente, estamos dándole aquí promoción a tiendas de Sony. Hay muchas cosas en especial. Parece que están liquidando toda esa mercancía, mi hermano, para hacerle espacio para la mercancía de invierno y para el próximo año. So yeah, check it out, ¿verdad? Aprovechen este plug ahí a la página de la mercancía de God of War. Bueno, dicho eso, sin más nada que argumentar por aquí o seguir aportando al bolsillo de nosotros, vamos entonces a nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 20 de octubre del 2009, sale al mercado Borderlands. Yeah. Donde todo comenzó. Ya, entre Borderlands. Yo fui un late adopter de Borderlands. Yo escuchaba a los muchachos allá en Yo Soy PlayStation, en PSNP, en la comunidad, que hablaban mucho de ese juego, y a mí ese juego no me llamaba la atención. Hasta que un día lo encontré en especial en GameStop y lo cogí, porque yo escuchaba tanto hablar del maldito Borderlands, y mira, voy a comprarlo, mano. Y para bien fue porque me juqueé con el universo de Borderlands. Wow, qué muchas horas de diversión fue ese juego de Borderlands, mano. Yo me arrepentía de no haber sido un early adopter, pero está bien, todo lo bueno toma tiempo y llega en su momento y llegó. Y de verdad que me encantó mucho Borderlands, mano. Yo no lo compré day one, pero lo compré como within the first week o algo así, como que la primera semana. Uh-huh. Quien tenía mucho hype por eso era Billy. Entonces, uh-huh, estaba como que comentándolo. Y entonces Johnny se lo compró, Michael y Billy. Y entonces estaban jugando y es como que, ok, lo voy a comprar. Y a mí me gustó muchísimo, fue una sorpresa. Yo no era de jugar juegos en first person. Me jugué gran parte del juego solo, porque el problema era que ya pues mucha gente estaba más adelante que yo. Y entonces cuando no entraba a Under Level, pues era Waterboy. Y entonces, uh-huh, pues tengo que jugar solo para poder subir un poco más. Pero que después de eso, es que tú lo compras y entonces ahí estábamos más balanceados. Yo recuerdo haber jugado con Lulusoy, recuerdo con Criollo, Mash. So, ya, fue una experiencia súper, súper cool el juego, al punto tal de que yo me decidí sacar el platino de tu Borderlands, sí. Lo sacamos en un Extra Life, si no me equivoco. Sí, sí, me acuerdo. Que a ti te faltaba poquito, y Alex, no, vamos a sacarlo, yo te ayudo. Sí, mano, cómo olvidar ese platino que fue un evento de Extra Life diantre. Y muchos recuerdos bien graciosos, el famoso brinco de Lulusoy, oh, yes. De la rampa con el... Lulu, si tú brincas por ahí, te dan un trofeo. Y allá va Lulusoy, ¡boom! No me dieron ningún trofeo, todo el mundo muerto de la risa. Me acuerdo cuando jugaba con Moche, que yo me daba unas endemonias porque Moche no esperaba a nadie. Oh, sí. Él se iba corriendo para las misiones y tú, pero Moche, espera, y él se iba como un loco. Porque yo... él tenía una Siren y él corría, él tenía una habilidad que se desplazaba rápido y él te dejaba botado. Yo jugué, ¿sabes?, con Moche una vez y fue así. ¿Tú te acuerdas que había un boss bastante temprano en el juego que era como un pájaro de esto, pero grandísimo, como que creo que de fuego o algo así? Yo nunca vi el boss. Estaba con Moche y Moche salió corriendo y el Moche estaba bien alto en nivel, qué sé yo qué, le dio con el rifle sniper y se cayó, yo nunca lo vi. Eso es lo malo también a veces, porque tú no te disfrutas, porque hay gente que está bien alta, tiene unos builds bien brutales y tú como que, mira, no, ya lo maté, coge el loot y tú, ok, chévere. Ya, ya para Borderlands 3 lo arreglaron, todo el mundo... ya sea a nivel alto o bajito, el juego se ajusta para cada uno, no es que lo sube todo para los más altos. Ahora que tú dices eso, ¿tú sabes que yo no terminé Borderlands 3? ¿Cómo va a ser, Alex? Yo estaba buscando cualquier excusa para meterle, para regresar. Yo terminé la historia, pero me queda un montón de las cosas. Yo no la he terminado, yo lo jugué el año pasado con moto. No sé si fue para un evento de estos de Extra Life que hicimos de la comunidad, de Extra Life 24/7. Y él me acompañó un rato, pero no, mano, no le he vuelto a tocar. No le he vuelto a tocar. Espérame, déjame abrir aquí Photoshop para editar la foto de Marathon. Elimíname Kirby's Adventure y pon Borderlands 3 por ahí en algún punto. No es mala idea de madrugar. Si me canso, por ejemplo, y estoy medio de esto, ¿alguien pone en Borderlands 3 que quiera acompañarme? Yo sé que motos, si yo le digo, lo prende. Él prende, chuales, sí, yo juego contigo. O sea, pero yo hace tiempo que no toco Borderlands 3. Yo no creo... Alguien me comentó de lo último que yo jugué que no me faltaba tanto, que estaba bastante ya cerca del final. Eso ya, tengo que bajar el file a ver dónde fue que me quedé y que alguien que sepa, que me diga, mira, no, Alex, sí, está cerquita, o no, Alex, te falta un berenjenal. So, yeah. Pero sí, me gustaría volver y así poder decir que terminé la trilogía de Borderlands. Mm-hmm. De los juegos principales, claro está. Sí. ¿Verdad? Los Telltales yo no los he jugado, so. Y yo sé que son buenísimos, a la gente le encanta. Yo no lo jugué. Pero ya. Yeah. Así que, hermano, excelente ahí por Borderlands, 20 de octubre del 2009. Bueno, vamos entonces con nuestra próxima sección, que son las publicaciones en videojuegos. Y esta semana está llegando Dragon Ball The Breakers. Esto sale para PlayStation 5, Xbox Series, los Xboxes, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC. Esto es el 14 de octubre. También ese mismo día llega NHL 23 para PlayStation 5, para los Xboxes, incluyendo PlayStation 4 y Xbox One. También llega Nickelodeon Kart Racers 3 Slime Speedway para PlayStation 5, los Xboxes, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. También llega PGA Tour 2K23 para Motomonku, PlayStation 5, Xbox S, PlayStation 4, Xbox One y PC. Y por último llega Scorn para Xbox Series X y S, Xbox One y PC. Así que una semanita ahí de unos cuantos estrenos. Nada, por el momento de eso me llama a mí la atención. Next. Vamos entonces para los estrenos en el cine. Y es que por fin, gente, por fin se acaba. Llega a su final la saga de Halloween con Halloween Ends, una película de horror y suspenso clasificada R. La misma, pues obviamente, continuando la saga de Michael Myers y de Laurie Strode, llega a su climático final en esta última entrega de esta franquicia. ¿Cómo será ese final? Solo ellos saben. Esto lleva, oh my goodness, Halloween es una de esas franquicias que no se niega a morir. Pero aparentemente ya están asegurando que esta ya esto ya está, la que esa no, es la más. Última, hasta la próxima. Sí, vamos a ver en un cuadrilátero de MMA a Michael Myers contra Laurie Strode peleando en un free for all, o todo se vale. Sí, porque yo he visto ya muchas películas de ella que ella le da unas catimbas asquerosas a Michael Myers y ella es bien barata. Ya aquí ya está entrada en edad. Ya está, según el personaje, ya está entrada en edad. So, vamos a ver cómo ella luce en esta película. Pero a mí, como tal, la actriz que hace de personaje, ella es Jamie Lee Curtis. A mí me encanta esa señora como actriz. Ya, ella es tremenda. Es tremenda, de verdad. Y digo señora porque nosotros que somos chavos de Nairis las vimos en otras películas que obviamente se veían mucho mejor de lo que se ve ahora, ¿verdad? Cuando estaba en su prime. Saludito a la escena de True Lies. Ay, ay, ay. Así que esa es la que hay. Como siempre, consulte su cartera local para horarios y disponibilidad en sus áreas. Bueno, vamos entonces a la próxima sección y es nuestro Gaming Fun Fact para esta semana. Y el mismo lee como sigue. Dino Crisis 1999 fue un título de Capcom que a todas luces tomó muchos elementos de la serie de Resident Evil, destacando dentro de lo clasificable como juego de horror. Sin embargo, el propósito de su creador, Shinji Mikami, Resident Evil 1 / Evil Within, no era que se le considerara Panic Horror en lugar de Survival Horror, y que la acción y los jumpscares fueran más intensos que en Resident Evil. En este título, un grupo de fuerzas especiales iba a una isla en busca de un blanco de interés, un doctor creador de un arma secreta. Para sorpresa del equipo, esta isla estaba infestada de dinosaurios. La trama fue inspirada mayormente en Aliens, al igual que en Jurassic Park The Lost World. Dino Crisis contó con 3 títulos y un spin-off hasta el 2003, año desde el cual Capcom no toca la franquicia. ¿Qué mucho he escuchado de Dino Crisis por ahí? Yo nunca jugué Dino Crisis, ¿sabes? Yo nunca lo jugué, recuerdo haberlo visto, por lo menos, yo creo que fue el primero, y los menús. Si tú miras el juego en el menú sin haber visto la acción, esto es Resident Evil, porque era como que un reciclaje que hicieron ahí. Pero a mí el concepto por lo menos me llama la atención, pero ya nunca como que le entré. Y yo entiendo que un remake tipo lo que han estado haciendo con los Resident Evil actualmente, uh-huh, le vendría, uh-huh, bien a esto para aprovechar y los que no le entramos en su momento, entrarle ahora. La diferencia, uh-huh, sería del cielo a la tierra, pero preservando el concepto. Uf. Sí. Ese toque que le dieron a los Resident Evil, chacho, a este tipo de juego, chacho, como tú dices, le caería fenomenal. Ese trato especial que le dieron a la franquicia de Resident Evil. Y así, por ejemplo, un jugador que a lo mejor ha escuchado tanto el juego, pues ahora se inspira, porque jugar la versión original hoy en día, pues está jodón. Tendría que emularlo, usar brujería. Si no tiene un PlayStation 1 vivo que le corre el CD, tú sabes. Pero sí, estaría interesante. Tan interesante que... Y hay mucha gente que ya va pidiendo este juego, que lo remastericen, que ya es hora. Pero pues tú sabes cómo es, ¿verdad? Capcom, ¿verdad? Eso es cuando le sale de Dios, ustedes saben dónde. Así que veremos a ver qué pasa en los próximos años. Pero estará cool. Yo como quiero así, no me motivo, porque es que este tipo de género yo no soy muy diestro ni muy fan de estar sobreviviendo, buscando balas por aquí, balas por allá, porque se me están acabando. O sea, es algo que me desespera, me causa ansiedad. Pero ya, para los que les guste, pues ojalá y se le pueda dar. Así que nada, ese fue nuestro Gaming Fun Fact para esta semana. Vamos entonces con el tópico para el podcast de esta semana. Y el tópico de esta semana es Top 3. Y debido a que estamos en el mes de octubre, y siendo que hoy, ¿verdad?, que estamos grabando este episodio, es el único en el mes que va a tener el Top 3, pues decidí entonces atemperarlo a la época en la que estamos, y es hablar un poquito de nuestro top 3, películas para Halloween. Así que cada uno de nosotros hicimos una listita de los top 3 de esas películas que no necesariamente tocan la temática de Halloween, pero que son perfectas para ver en Halloween si usted está buscando una película que asuste, si tiene visita y hace una reunioncita y pone una película de background. Bregan, ¿verdad? Y puede ser tanto película cómicas, como puede ser películas de slasher, de género slasher, o películas de full horror, o inclusive películas de ocultismo, satanismo, todas estas cosas. Hay muchas que de verdad que despiertan este miedo, y uno como que, ah, chacho, yo no puedo ver esa escena, no puedo dormir, y qué sé yo qué, pues cositas así. So, ya, yeah, pues vamos a comenzar. Gato comenzaría, después entonces yo comparto. No están en ningún orden en particular, simplemente, ¿verdad?, las colocamos ahí para, ¿verdad?, para compartirlas con usted. Así que Gato puede compartir cuando guste su primerita película de Top 3 para Halloween, o que usted recomienda para ver ahí en esta época. Yes, comienzo diciendo que yo no sé si este realmente sea mi top 3 de películas como para Halloween, pero fueron tres que me vinieron a la mente. So, no le di mucho casco como tal para decir ya, estas son las tres definitivas, pero tres que voy a recomendar. Y probablemente ya a este punto usted lo ha visto porque todas son tienen sus añitos. Uh-huh. La primera que tengo en mi lista acá es The Shining. Esta película salió en 1980, bajo la dirección de Stanley Kubrick. Está basado en un libro escrito por Stephen King, que se llama de igual manera, se llama The Shining. Y entonces sigue la historia de este caretaker, una persona que está contratada para encargarse de un lugar, en este caso un hotel, durante el tiempo de invierno. Ese hotel cierra durante ese tiempo porque es bastante remoto y es bien difícil que pues, la gente llegue allá. Y entonces pues no trabajan el invierno, pero tienen que dejar a alguien a cargo para que pues le dé mantenimiento y cosas. Y entonces ahí es donde viene el personaje de Jack Nicholson, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba él en la película. Jack, se llamaba Jack también. Uh-huh. Estaba pensando. Y entonces él es oficialmente el que está tomando está a cargo del hotel. Y él va con su familia, su esposa y su nene, se llama Danny. Y entonces Danny, y esto es kind of spoiler alert, tiene unas habilidades especiales, y este sitio, este hotel, suceden cosas extrañas. Es una película que aún para los estándares de hoy día, yo digo que funciona porque el enfoque más es algo como tirando a lo psicológico, no recae tanto en efectos especiales, que eso es lo que usualmente no envejece bien en este tipo de película, pero en el caso de The Shining todavía puede llevar esa tensión, ese ambiente bizarro, gracias a la manera en que está enfocada la trama. So The Shining, hubo un tiempo que estaba disponible en Netflix. No sé ahora dónde la pueden conseguir. Ya, nuevamente, 1980. Nice. No, esa película de The Shining. Y te digo una cosa, es producto y todavía hoy en día se utilizan la referencia de The Shining, a gente que hacen videos analizando esa película por menciones y referencias a otras películas de horror, la manera de la toma de las cámaras fue bien groundbreaking en ese entonces. De hecho, esa película tuvo ahora una secuela, ¿verdad? Sí. Recientemente el libro tuvo una secuela hace, qué sé yo, 10 años atrás, y hace varios años, no sé, con esto de la pandemia yo no tengo buena referencia ya del tiempo, pero qué sé yo, hace 3 o 4 años atrás salió otra uh-huh. película. Estoy tratando de acordarme Doctor cuál Sleep. Es esa misma, Doctor Sleep. El libro se llamaba igual y era con Ewan McGregor, de hecho. Yes. So ya, tuvo una continuación, pero ya altamente recomendada, The Shining, como sí, tú sí. mencionaste. Muchas escenas icónicas que las hemos visto recreadas o spoof de ellas en cosas icónicas. So, sí, la famosa escena de Jack rompiendo la puerta con la hacha y él saca así la cabeza por el roto. ¡Johnny! Algo interesante que hicieron, yo lo vi en un documental sobre la película. ¿Sabes la escena donde está Danny corriendo en el triciclo? ¡Oh, sí! Pues la manera en que filmaron eso, ellos movieron el set, porque si tú te pones y a trazar la dirección en la que él va, la ruta no, como que no te hace sentido. No hace sentido, y fue que ellos, a medida que Danny iba corriendo, movían el set para que fuera de esa manera, pero ella realmente no, en la vida real no conectaría como conecta en la película. Está de lo más interesante la famosa escena de las gemelas en el pasillo, el nene con los ojos así. Oh, yes. Porque, eso, te digo, esa película tiene muchas escenas icónicas de referencias para otras. So, ya, yeah, Gigi, The Shining, buena selección. Buena película para tener en el background, noche de Halloween. Bueno, pues la primera en mi lista es un clásico de género slasher, ¿Verdad? Era el Nightmare on Elm Street, obviamente la primera que salió en 1984. Ya muchas personas, pues, obviamente conocen, ¿verdad?, lo que es Nightmare on Elm Street. Esto despertó una saga de secuelas, un reboot, que no me acuerdo en qué año. Creo que hasta inclusive una serie de televisión por Sci-Fi, no me acuerdo bien. Pero despertó mucho contenido por ahí de parte de este personaje de Freddy Krueger. Que pues todos saben, era este personaje el cual mataba a sus víctimas en los sueños, y todo pues producto de que este personaje fue quemado vivo por los padres de una comunidad en el cual donde este señor abusó de estos niños de esta escuela, y los padres pues tomaron justicia en sus propias manos y lo quemaron. Y pues aparentemente al morir, pues como era un tipo tan y tan malo, pues tuvo como una especie de maybe de pacto con fuerzas sobrenaturales demoníacas, y él se mantenía vivo pero en los sueños. O sea, entonces él pues juró venganza en los hijos de estos padres que lo quemaron, ¿verdad? Y pues él comenzó a atacar a estos jóvenes en estos sueños. Y obviamente pues esta primera película tiene unas escenas que todavía el sol de hoy son icónicas y da un poquito de miedo. Y una de las escenas que a mí siempre me traumatizó de Nightmare, bueno, dos escenas que a mí siempre... yo estoy pensando en dos, déjame ver si son las mismas. La primera es cuando él mata a, de hecho, Johnny Depp, que sale en esta película hecho un nene, que lo mata, él se acuesta a dormir, se pone unos headphones para mantenerse despierto y se queda dormido. Y es la famosa escena cuando sale la garra de Freddy, que era el arma de su preferencia, que esto eran unas navajas de cortar árboles, sí. Sí, porque él era el empleado de mantenimiento de la escuela, y ahí era que la aprovechaba y abusaba de los nenes. Pues él convirtió esas cuchillas en un guante, en una garra. Y usted ve que sale la icónica garra de debajo de la cama y lo agarra por el estómago y se lo lleva para dentro de la cama, y sale este único gigantesco chorro de sangre hacia el techo. Pero es una cosa exagerada. Yo después vi un documental de cómo fue que hicieron eso. Oh, y yes. eso es un upside down scene. O sea, eso es una escena al revés. Y viraron el bucket de sangre para abajo. Pero entonces, están explicando del por qué tanta sangre. Pero, o sea, sangre a chorro, que un cuerpo humano sí está bien, tiene sangre, pero no sale así. O sea, y yo, obviamente, uno cuando es chamaquito ve eso y uno se trauma como que, pero ¿y esto? O sea, mano, maldita sea esa escena mil veces. Y la otra escena es cuando él está persiguiendo a una de las muchachas que va por un alley, que él viene y coge, estira como que las manos, las estira así y se ve las manos así como que bien estira hacia donde ella. Mano, esa escena a mí también me friquea, no sé por qué, porque es que la toma de la escena, tú lo único que ves es la silueta de Freddy, uh-huh, y la luz dándole la espalda, y obviamente es de noche. Papi, ¿sabes lo que estoy caminando y que te aparezca un tipo y te diga, tire las manos así? Papi, tú vas a correr hasta el fin del mundo. Entonces, esas fueron de las que me acuerdo, dos escenas que a mí me trabajaron. Y otras cosas más de la película, a lo mejor muchas cosas otras más que vi, me trabajaron, por eso fueron las dos que más me impactaron de esta condena película de Nightmare on Elm Street. Y sin contar la canción, esta sea la canción, porque la utilizaron, la canción la utilizan en los momentos más creepy, sale esa maldita canción de las nenas, o las nenas jugando, y ya tú sabes que tú estabas en el mundo del sueño, como que, oh my God, ya estás en el mundo de Freddy, this is not good. Pero, ¿cuáles son las tuyas, Cato? Porque sé que tienes unas en mente. Sí, interesante. Yo las que tengo son totalmente diferentes. Recuerdo las que mencionaste, pero a mí no me trabajaron tanto. La de Johnny Depp es impresionante, pero you know, qué fake, qué sé yo. Las dos que a mí me trabajaron, y una, la del teléfono, cuando le da el lengüetazo. Es como que, oh my God, Pues las otras escenas, pues sí, son como que exageradas y qué sé yo qué. Ah, fine. Pero esa, algo tan cotidiano como agarrar el teléfono y que de momento salga la lengua y te dé un lengüetazo, qué cosa más horrible. Y entonces, la otra es algo sencillo, pero también lo encuentro súper perturbador. Y es cerca del final que tú sabes que es como si Freddy... Actually, no estoy seguro si cerca del final, pero como si empujara la pared, como si estuviera dentro de la pared y la de forma. Eso es freaky porque sale trabajo en un lamento, uno se acuesta a dormir y uno pues apaga las luces y qué sé yo, la sombra de la calle, o sea, de según entra la luz y qué sé yo qué, puede distorsionar un poco eso y uno se queda con eso en la mente y digo, uff, está ahí, está al otro lado de la pared. So, esas dos yo las encontré bastante perturbadas. Sí, no, de verdad que la peliculita, el concepto de la que estuvo super cool. De la, el hecho de que este ser te case en tus sueños es una cosa, tú sabes, perturbadora. Y como dije, esto despertó secuelas a granel, ¿verdad? Como todo tipo de película de horror que hacen en los 80, que había que hacerle secuelas y exprimir esa vaca de los chavitos. Pero sí, por lo menos Nightmare on Elm Street siempre tiene que estar ahí mencionada como una de mis favoritas para esta época así de Halloween. Yes, definitivo, Freddy Krueger, un personaje icónico dentro de las películas de horror. Siempre ha habido el debate Freddy o Jason, yo soy de los que digo, ¿por qué no los dos? A mí... Oye, hubo un matchup. Sí, ya recuerdo esa película. De hecho, hace poco la puse. Estaba yo en uno de estos servicios y dije, déjame ponerla, la puse de fondo, no estaba activamente viéndola. Pero sí. Buena selección ahí. Definitivamente un icono para tiempo de Halloween. Nice. Bueno, la próxima en mi lista es Beetlejuice. Esta película es de 1988 a manos del director Tim Burton, protagonizada por Alec Baldwin jovencito, que si usted no recuerda que Alec Baldwin, no lo va a reconocer por cómo se ve Alec Baldwin hoy día. Gina Davis, que en los 80s estaba, pero que en todos lados estaba matando, y Michael Keaton. También estaba, esta de la que cogieron robando, Winona Ryder. Winona Ryder, sí. Sí, Winona Ryder también. Esta cuenta la historia de esta pareja, que pues Alec Baldwin y Gina Davis. Mueren a principio de película y entonces están en un estado donde se quedan como fantasmas en la casa, pasa el tiempo, vienen una nueva gente a vivir la casa y la nueva gente es bien molestosa, ellos no lo soportan y quieren tratar de deshacerse de ellos y esto lleva a un montón de situaciones donde se ven forzados o se ven ante la necesidad de contratar a alguien, un fantasma más aterrador que lo que son ellos, y ahí es donde entran en contacto con Beetlejuice, que es todo un personaje en sí. La película es humor negro, no es demasiado aterradora, pero tiene sus escenas que asustan, particularmente la escena del shrimp cocktail, el cóctel con los camarones. Eso sí que a mí me dio cosa. Tremenda película, yo no diría que es para toda la familia, a pesar de que está clasificada PG, pero ya con niños que puedan soportar un poquito más allá, pues quizás, pero ya no deje que sus niños pequeños la vean, a pesar de que dice que es PG. No, fueron otros tiempos cuando clasificaban las películas. Sí, mano, pero esa película es un clásico buenísimo, mano. ¿Quién no le gusta Beetlejuice? A mí es una combinación de todo, o sea, comedia, pues un poquito de miedito, algunas escenas, pero Beetlejuice es buena película. Todavía dice que están trabajando en la segunda y si es verdad o no que va a venir. Eso lleva años en rumores y han puesto póster y cosas, pero yo no sé si eventualmente eso va a venir o no. Con Michael Keaton y esta Winona Ryder, está castigada para esa película, no sé si es verdad o no que eventualmente eso va a llegar. Pero sí, mano, Beetlejuice, qué exitazo. A mí me encanta mucho Beetlejuice. Me gusta la parte que ellos están tratando como que really, really, really hard de asustar a los nuevos habitantes de la casa y como que pues uno acá como que mira, eso asusta, pero los habitantes como que eso no, ya, los habitantes no lo ven. Eso está brutal, pero sí, mano, Beetlejuice es muy buena selección también para tener de background. Yo diría que Beetlejuice es uno de esos personajes que tiene mucha referencia aún en la cultura popular de hoy en día. Hay gente que todavía hace cosplay de Beetlejuice. Es un disfraz chévere para Halloween, e inclusive hacen hasta parques temáticos relacionados a Beetlejuice para decoraciones y cosas, porque como que tiene tantos y tantos elementos bien halloweenescos, o sea, que brega, es un buen complemento para la celebración. So, yeah, nice selection ahí con Beetlejuice. Bueno, y mi segunda selección sería un clásico de, oh my God, está un poquito viejita. Muchos de nosotros la vimos ya cuando estaba disponible en televisión local. Y es nada más y nada menos que la película de El Exorcista o El Exorcist. Esta película salió en 1973. Y esta película toca un tema bien, como yo diría, bien oscuro. Se hace menciones en las culturas de antes, inclusive en cultura moderna se mencionan de estas historias en las que personas cotidianas, personas comunes y corrientes, eran poseídas por demonios, ¿verdad? Y que se comportaban diferente y que estos demonios utilizaban estos cuerpos pues para hacer fechorías y cosas. Pues esta película toca esa fibra, toca ese tema de una manera bien oscura, bien, wow, bien macabra, o sea, y de verdad que aquí en esta película vemos una Linda Blair bien joven, que fue la niña, ¿verdad? La que hace el papel de la niña que es poseída, y está este sacerdote, que era el único en todo el estado que se dedicaba a hacer este tipo de ritual de exorcizar estos demonios de estas personas. Y, mano, de verdad que esta película no escatimó en cómo asustar, cómo llevar este mensaje. Unas escenas que hoy en día, como está la sociedad, mandaban a cancelar esta película. Dice, pero que van a cancelar esta película, es vieja, ya no tiene nada que cancelar. Pero el lenguaje, las acciones de este demonio que estaba poseyendo a la niña. Escena icónica. El famoso vómito. ¿Verdad? El slime verde ese al sacerdote y al ayudante. La escena cuando la cama empieza a levitarse, a dar vuelta, o sea, una cosa única, y la forma como el libreto, las expresiones que hace este demonio, como se refería a Dios en el libreto de esta película, gente, de verdad, es una película con un contenido, hablando claro, fuerte, para esa época era bien fuerte, o sea, ya inclusive trata hasta de persuadir al sacerdote, o sea, como que sí, seducirlo sexualmente, tocándole y hablándole de que, o sea, la abstinencia que ellos tenían, que porque Dios los tenía así, es por una cosa horrible, una cosa, dice, Dios mío, ¿qué es esto? Y uno viendo a ese chamaquito, como que ya después de adulto, tú la ves y tú te puedes analizar el libreto y dices, diablo, de la cara bien fuerte. O sea, una cosa, pero aún así esta fue una película de mayor ingreso que tuvo en el cine. One of the grossest, ¿así que se dice? Gross, de ingreso. Sí, de ingreso bruto. Sí, de ingreso bruto que ha pasado por el cine. Esta película tuvo una remasterización, ¿verdad? Que se conseguía por ahí en DVD, hasta en Blu-ray, ¿verdad? Porque la película de por sí es bien oscura. Esta película tuvieron que darle un buen tratamiento para que darle un retoque a los colores porque era bien oscura. Casi hay muchas escenas que no se podían visualizar bien, pero con las remasterizaciones que le dieron, pues ayudó a que uno pueda disfrutarlo un poquito mejor. De este concepto han surgido un sinfín de películas que tocan esta temática de estas posesiones demoníacas. Inclusive algunas hasta aparentemente basándose en hechos reales, ¿verdad? De documentos que la iglesia tiene escondidos. Sí, claro, eso es sensacionalismo para vender. Pero sí, fue la que arrancó este género de estas posesiones demoníacas, y ha habido muchas por ahí, The Exorcist of qué sé yo qué, o Emily, qué sé yo qué. Ajá. Hay un montón. Pero esta es la original. Búsquela si no la han visto, aún de que es una película antigua. Todo lo que pasa, los efectos y el libreto es lo que está bestial. Y lo que hace esta actriz encarnando este personaje de este demonio, con el libreto que se le da, lo que hace tirándola a Dios y a la iglesia. Una cosa un poquito wow. Hay otra escena bien impresionante, pero no la voy a compartir aquí porque es un poquito fuerte. Tiene que ver con una cruz, ahí lo dejo. No digo más nada. Sí, no digo más nada. So, ya. Yeah. Esa es mi segunda en mi lista, gato. Yo vi The Exorcist cuando era teenager y me impresionó un montón. Luego, no la volví a ver nada más. Luego vi una secuela que hicieron Esa salió yo creo que temprano en el 2000 o algo así. Era de ese tiempo que yo iba para el cine a ver todo. La secuela era realmente una precuela, me parece, a los eventos de la primera película. Y luego vino Scary Movie a arruinarlo. Hace poco me topé con The Exorcist y traté de verla y no la puedo ver con straight face. Pues me da risa lo que pienso es en Scary Movie. Me la arruinaron, ya no puedo enfocarme en la película porque estoy pensando en la comedia. Pero definitivo, un ícono de también de películas así de misterio. Muchas referencias a través de los años, yeah. Tremenda selección, Alex. Sí, hay un spoof de esta película que la hizo este señor, el que murió, el de pelito blanco. Liam Neeson. Ajá, Liam Neeson. No, Liam Neeson es el de... Leslie Nielsen. Sí, te voy a decir cómo sale esa película. Esa se llama Repossessed. Repossessed, y de hecho sale Linda Blair en esa película. Ese es de Leslie Nielsen. Ese es un spoof cómico de lo que fue The Exorcist. Está lo más chévere, y resulta que Linda Blair encara otra vez la niña que fue poseída en la original de The Exorcist. Entonces hay una escena bien cómica porque ella tiene un certificado que le dio la iglesia de como que certificando que en un momento estuvo poseída. Ella lo tiene en la sala enmarcado, como que mira, sí, yo un momento dado me fui poseída por el demonio, que sé yo. Entonces supuestamente Leslie Nielsen encara el papel del sacerdote que supuestamente la liberó en ese momento dado, pero sí es cómica, tiene sus chistes sexuales, pues es Leslie Nielsen, o sea, no, imagínense ustedes, pero sí Repossessed, porque ese es el término que ellos usan cuando el demonio vuelve otra vez a un cuerpo que ya estuvo. Y dice, am I possessed? No, you're not possessed, you are repossessed, está reposeída. esa fue en el 1990, esa película. Sabía de esa, yo me acordaba de, también, Leslie Nielsen hizo como un spoof de Bram Stoker Drácula. También. Era Drácula, Dead and Loving It, y era como que un spoof de la cabeza. Dead and Loving It, sí. Pues está esa yo no, diantre, yo no sé si esa película... digital, habrá que hacer una búsqueda por ahí, déjame ver, Amazon, la veo ahí en DVD en Amazon, déjame ver, DVD, aquí te sugiero también si está digital, déjame ver, 8 pesitos el DVD, Prime Video, $5.99 por Prime Video, y también está Drácula, Dead and Loving It, y tanto esos spoopers, hasta National Lampoon, Solo the Weapon One, High Spirits, ya, entre muchas películas de esas spoof casi a los 90 de franquicia seria. ahí, pero ya, está cool. Esa está chévere, Repossessed. Bueno, pues entonces la última en mi lista de este top 3 es The Ring. Esta salió en el 2002, es una película que yo encuentro sumamente interesante. Yo he hecho el cuento anteriormente acá en el podcast de cómo es que yo entro a The Ring. Yo no la vi en el cine. Yo estaba un día en la universidad, estaba cayendo un diluvio terrible, así que no me podía ir porque yo caminaba al apartamento a pie. Y un diluvio terrible, así que me fui para el centro estudiante a esperar a que terminara la lluvia. Y está allá en el televisor, que era una pantalla grandísima, tenían puesto The Ring en el centro estudiante. Eran como, qué sé yo, como las 3 de la tarde, estaba nublado, pero estaba de día todavía. Yo me senté, la película ya estaba bastante adelante, y aún así la encontré sumamente interesante. Y cuando llegó la escena final donde... no sé si decirlo para arruinarlo, esta película es bastante nueva. Pasa algo al final que aún estando allí, en pleno día, con un montón de personas alrededor, me asustó. Yo no esperaba eso. Y salí de ahí a alquilarla. Y entonces la vi, me gustó, la tengo como parte de mi colección. Hace tiempo que no la vuelvo a ver, pero es una película que ya realmente la encuentro sumamente interesante y perturbadora. Así que si nunca la he visto, The Ring. Hoy día pues ya no hay VHS, so si hacen algún momento remake de esto, tiene que ser un email o algo así. Exacto, un email. De hecho, Hay una por ahí que tiene que ver con celulares, no me acuerdo. Pero anyway, bueno, The Ring, yo la vi alquilada, no la vi en el cine, la vi rentada. Y bueno, sí, hay unas escenas ahí, especialmente cuando ya sale el televisor, o sea, el efecto de cámara que le ponen y como ella camina, Jesus loving Paul. Oh, sí, eso mismo fue lo que a mí me asustó, mano. Mano, de hecho, ese estilo después fue heredado en otras películas de horror. Ese como que, ese freeze frame walk, eso después lo utilizaron en otras películas para otras escenas. Y ese estilo de caminar, friquea. Yes. De hecho, ¿usted sabe dónde usted puede ver eso? Donde lo utilizaron recientemente. En uno de los últimos personajes que le metieron en Killer Instinct. Que es como algo parecido a la muñeca de The Ring, tiene ese maldito efecto. No me acuerdo el nombre del personaje en Killer Instinct. Deja ver, Killer Instinct The Ring, ella se llama Hisako, que ella es como que ella está como que poseída, y eso que pues los desarrolladores le pusieron esa animación tipo The Ring cuando camina. Y de verdad que eso friquea, esa forma de ella caminar por el ring, mano, súper interesante la premisa, todo rodeando alrededor de este VHS, que si usted lo veía, pues, se jodía, tú sabes, so, it was kinda weird, pero daba miedo, sí, yo creo que lo que fue esa de Grudge también fue un concepto que también fue bien popular. Sí, que eso fue del wave de coger películas japonesas y adaptarlas para el mercado de los Estados Unidos. Sí, de allá que viene esa inspiración. Allá creo que son más sangrientas y más creepy las versiones originales japonesas de estas películas, porque allá como está la cultura esta de los Oni, ¿verdad? De estas presencias demoníacas en el plano, ¿verdad? Humano, se ve más freaky. Pero sí, esa es inspirada también en una película japonesa. Pues sí, buena selección, mi pana, muy buena selección, cómo olvidar. Bueno, y la última mía también es un clásico de la década de los 70. Esta maldita película, yo la primera vez que la vi por Telemundo, y es la película de The Omen. Oh my God, The Omen, gente, la película del hijo del diablo. Oh my God, esto también fue otro género en el cual está... niños supuestamente eran hijos de Satanás. Satanás venía a sus andadas, embarazaba mujeres acá en el plano humano, y ¿verdad? Y daban a luz a estos niños que eran los hijos de Satanás, y estos niños pues nacían con esta maldad dentro de ellos, o con estas habilidades sobrehumanas, ¿verdad? Supernaturales, por ser hijos de Satanás. Y esta película de The Omen no es la excepción. Esta película, y de hecho, esta película tuvo un relanzamiento más adelante. Pero por lo menos la original, ¿verdad? The Omen original, obviamente, como viene a Damien. Porque eso desafortunadamente después fue un nombre que gracias a esta película todo el mundo relacionaba a algo malo. Sí. El nombre de Damien, hermano. ¿Qué cosa? Pero el nene, mano, si usted ve la película, de verdad, el nene, o sea, el nene tenía el mismo demonio metido por dentro, tú sabes. La readaptación de esta película salió en el 2006, y se llamó así mismo The Omen, pero por lo menos esta original, hay muchas escenas bien creepy, o sea, la escena que la sirvienta se tira del techo de la casa por el nene. O sea, él la mira y la sirvienta dice, esto es por ti, que eso que él se tira, la muchacha se tira y se mata. Él tenía como que una habilidad, él podía controlar a los animales. Y en la casa tenían unos perros guardianes que eran unos rottweilers, y él los controlaba. Y esos perros atacaban a la gente cuando él lo mandaba a hacer, tú sabes. Y supuestamente la única forma de liberarlo era matando al nene. O sea, había que matar al nene, había que sacrificarlo, porque si no, iba a crecer y iba a dominar el mundo. ¿Qué pasa? En la del 2006, si no me equivoco, al nene no lo matan. De hecho, esa del 2006, si no me equivoco, tuvo una secuela, si la mente no me falla, en la que él, siendo hijo del diablo, llega a ser presidente. Se convierte en presidente de los Estados Unidos. Y ya tú sabes que eso se convirtió en el Armagedón, porque eso es lo que quería Satanás. O sea, que su hijo llegara a ser líder mundial. Y si no me equivoco, hay una secuela que llega a ser presidente. No sé si esto fue adaptado a película full o a serie. I don't remember. Porque esto es viejo. Pero sí, él llegaba a ser presidente en una de las, en una de las sagas de The Omen. El tipo llega a ser presidente, pero por lo menos yo siempre me acordaré de la original, toda la maldad que ese nene hizo. O sea, él tenía esta cara de inocente, pero mano, el nene que castearon tenía una mirada y una cara como que, oh my God, o sea, ¿qué es esto? Y lo cool, los perros siempre estaban al lado de él. Cualquiera se le acercaba, porque cualquiera que trataba de acercarse, los perros se ponían como que se le metía el diablo por dentro, pasaban como que y él tenía que como que calmarlo, porque los perros si no atacaban que se le acercara. Y eso era cuando chamaquito, cuando él estaba empezando a desarrollar sus habilidades. So ya, pues esta película que también es bien creepy, bien fuera de liga este concepto de los hijos del diablo. So ya, de verdad que esa película original, The Omen, siempre tendrá un lugar especial en mi memoria. Ay, Dios mío, gran Damien. Yo recuerdo haber visto esta película y recuerdo que me gustó, pero ahora mismo no recuerdo muchos detalles, con excepción de la sirvienta tirándose y qué sé yo, los perros aquí y allá, pero como tal de la trama no me acordaba bien. Me dio con buscar y de Omen hicieron, de esa primera película hicieron cuatro. The Omen, nice. 1976, de Damien, Omen 2, 1978, Omen 3, The Final Conflict, 1981. Esa es la que llega a ser presidente. Ah, ok. Y entonces, Omen 4, The Awakening, 1991. Entonces, el de la nueva, fue en el 2006, se llamó The Omen. Y entonces, una serie de televisión que salió también, que salió en el 2016, que se llamaba Damien. Pero ya, yo no he visto ese remake, no lo he visto. Ya, nuevamente, vi la original, sé que me gustó, sé que estaba freaky, pero ya hace tantos y tantos años que no la veo, que no me acuerdo. Nice. Sí, eso, de ahí también exponieron otros géneros de ese estilo de hijos de Satanás. Tú sabes, eso, es que son conceptos y siguen trabajando y rehaciendo películas bajo esos conceptos. Eso fue un género también que fue bien popular, los famosos hijos del diablo. Hollywood, tan pronto algo pega, tú puedes asegurar que van a salir varios proyectos en la misma línea. ¿Te acuerdas cuando estaban los carros poseídos estos que se también solo? O sea, sí. Ahora mismo estoy tratando de acordarme. ¿Christine era uno? Christine era uno. Había unos cuantos carros poseídos, sí, por ahí. Por también ahí. Estaban películas de estas donde los pejos eran bien malos. Cuyo. San Bernardo del Diablo. Ya, con Cuyo vinieron otras cuantas más. Ya, Hollywood, lo que pegue, tacho, le van a meter caña. Y también me dio pena Cuyo. Pero era malo. Cuyo es otra que ya también hace un montón de años que no la veo. Tengo que hacer un maratón, Alex. ¡Diablo! y a que nos sangren los ojos, porque obviamente los efectos, pues, ¿verdad? Muchos han envejecido bien, pero yeah. Ya, tengo que hacer el movie club. Sí, mano, se podría. No, pero ya está la cripta. So. Ah, no, eso se deja mucho de la cripta, que de hecho deben estar trabajando en su especial de Halloween. Yes. O sea, hay que ver con qué viene por ahí Pedro y Viri para la Cripta Video Club, que se lo recomendamos, gente. Si a usted le gusta todo ese contenido de películas de horror viejas y hasta nuevas, denle un follow a muchos en Instagram de la Cripta Video Club. De verdad que Pedro tiene una tremenda colección. Pedro se ha dedicado, haciendo un segue aquí en el podcast, Pedro se ha dedicado en los últimos años a armar tremenda colección de películas de horror, de slasher, de suspenso en VHS, y ha conseguido un montón. Oh, wow, y VHS. Pedro, sí, mano, y Pedro tiene su esquinita en su casa, donde tiene su televisorcito CRT TV con su VHS conectado funcional, y él pone sus peliculitas, hace sus videitos para Instagram, viendo la película de fondo. Pedro está hecho un duro recolectando todas esas películas en VHS, mano. Muchas las ha conseguido por eBay, las ha conseguido en flea markets, en todo esto, en casas de estas de empeño. So, sí, tiene una tremenda colección, de verdad que le ha dado duro, y tiene mucho contenido para compartir ahí en la Crypto Video Club. Nice. Sí, mano. Pues cool. Pues, mano, de esta manera finalizamos nuestro top 3 de películas para Halloween. Nos extendimos mucho, pero ya es que estas peliculitas, y de hecho, pudiéramos mencionar más, pero decidimos irnos para esta línea. Pero sí, hay muchas películas que obviamente a Gato Energía a mí también nos gusta como que para esta fecha, pero ya esto tendría que ser un top 10, y créanme que esto tendría que ser un podcast solamente para eso, invitar a Pedro también para que dé su opinión. Estaremos como 2 horas hablando un top 10 de películas de para Halloween. Pero ya, muy bueno este top 3 de parte de Gato y de este servidor. Así que nada, si gustan nos pueden compartir su top 3 en los comentarios una vez el podcast esté publicado. Vamos entonces a qué es la que hay. Gato, tu lista está extensa, ¿va? Me preocupa de lo que has estado haciendo. Voy a arrancar yo. Simplemente Bloodborne. Yo el martes no subí al canal. Pues estoy con cosas que requerían que me encargaras de ellas bastante rápido. Y entonces le dije a los muchachos, miren, si me pueden cubrir el martes, porque así me sería bien ventajoso. Y entonces Mash terminó subiendo por mí al canal. Iba a subir originalmente a Alex y subió Mash. Gracias a Mash por ahí, por la susti. Me vino de show. Y entonces viernes como tal pues subí al canal. Me dio oportunidad de conectar la capturadora, la computadora y setear las cosas para estar listo para Horror Nights. Y durante este mes voy a estar jugando Bloodborne. Así que fue Bloodborne noche número 1. Voy a decir que me fue bien, morí 5 veces, 4, una de esas veces fue la muerte obligatoria al principio, 3 fueron bacalaísticamente con enemigos regulares, los trolls, esos que uno se encuentra al principio del juego, yo creo que esos fueron los que me mataron todas las veces, y entonces con el Cleric Beast, morí una vez, morí en mi primer intento. Pero yo andaba, pero que relax. Yo no fue como cuando. Bueno, tú estás recomenzando el juego, pero ya tú lo habías empezado. Exacto, sí, ya yo me había jugado el principio. Yo había pasado los primeros 2 bosses en mi primer playthrough. Pero la primera vez que yo lo hice, venía con reto de Extra Life. Y entonces yo me había hecho un reto de Extra Life de pasar el Cleric Beast. No recuerdo si era en una cantidad de tiempo específico o si era pasarlo sin morir. No recuerdo exactamente cuál era el reto. Un límite de muerte. Tratar de pasarlo en tanta cantidad de muerte. Ya, maybe, algo así. Yo no recuerdo, pero la cuestión es que esa primera vez lo pasé a tiempo y lo pasé sin morir. Sí, de la primera. De la primera. Esta vez no lo maté de la primera. Pero en el segundo intento hice un ajuste. Lo que hice fue que no utilicé lo de loquear la cámara. No me estaba bregando en el primer intento porque esa pelea es como en un pasillo. Y entonces cuando bloqueaba al enemigo, al boss, como que se iba en ángulos weirds y me desorientaba. No sabía dónde estaba yo. Entonces lo que hice fue que en el segundo intento pues no estaba haciendo el lockdown. Y nada, con eso nos lo llevamos. La pasé super cool. Vamos ahora para Father Gascoigne. Recuerdo un par de cositas, recuerdo que ahora voy a encontrar un shortcut que es como con un ascensor, tengo eso bien pendiente para poderlo hacer, tan pronto vaya para allá, creo saber en cuál dirección es que está el Father Gascoigne, para allá vamos. Y voy a estar el resto del mes jugándolo, no sé si después que termine el mes continúe con él. Tengo ganas de regresar a Gran Turismo desde hace tiempo que no lo juego. De hecho, cuando estábamos haciendo lo del Super Fórmula, pues yo no estaba jugando, lo que hacía era que lo estaba comentando el evento. O sea, me gustaría regresar a Gran Turismo un tiempito. Puede ser que haga otro evento más. Pues se dio súper bueno ese primero. Vamos a ver qué sucede. No prometo nada. Nice. Aparte de eso, nada más mano, pero de ahora en adelante pues regreso a la normalidad, así que very good. Puede ser que tenga algo que aportar. Estamos mega atrasados en House of the Dragon, tenemos creo que yo estoy atrasado en House of the Dragon también. Tenemos como 4 episodios por ver. No hemos visto nada tampoco de Ring of Powers, pero ahí le vamos, poco a poco. Yeah. Nice. Very good, my friend. Qué bueno que estás tomando Bloodborne en Horror Nights. Qué mejor juego que Bloodborne para unos Horror Nights. Chach. Monstruos, demonios, monstruos que solamente uno ve en las pesadillas. So Bloodborne is the host. Es un jueguito muy bueno, muy bueno. Pues GG, bro. Pues en mi caso, pues yo he estado de vez en cuando jugando Fortnite con los muchachos, ¿verdad? Aprovechando el season nuevo. Esta semana hubo update, llegó una arma nueva, llegó la DMR Cobra, que está super nice, esa pistolita. Me gusta porque no tiene nada de recoil. El sight ahora es diferente a la DMR anterior y el rate of fire es mucho más alto. Me gusta un montón. Así que estamos metiéndole poquito a poco. Ganamos una aquí, perdemos unas cuantas allá. Así nos mantenemos. Nos mantenemos, tú sabes, regular. Ahí pasándola bien en Fortnite. En mi caso, acá en el canal para los Horror Nights, yo comencé el mes con Ghosts and Goblins Resurrection. Pero para mi sorpresa, pues lo terminé el primer, y aclaro, antes que me vengan a pelear, terminé el primer playthrough relativamente bastante rápido. Me tomó 2 días terminar el juego acá en el canal. Se supone que ahora usted haga el segundo playthrough y usted encuentre el Holy Weapon o el alma santa, por llamarla así, que es la que mata definitivamente a Lucifer de una vez y por todas. Que eso lo puedo dejar para después, pero ya por lo menos hicimos el primer playthrough, terminamos esa primera parte del juego. Pero lo terminamos. Oficialmente pues terminamos el primer run, más tarde podríamos tomar el segundo run, porque como les dije, lo terminamos más rápido de lo que yo pensaba que me iba a tomar más tiempo. Y comenzándolo desde el principio, no cogí el file que estaba. Ay, tremendo, salvaje. Sí, muchachos, no lo puedo ni creer. Pero sí, le metí, morí muchas veces, pero ya, suerte que el juego tiene checkpoints, que por ese lado pues te premia, tú sabes. Hay otros niveles de dificultad que los checkpoints son bien escasos. Pero por lo menos el nivel normal que jugué, el del normal, pues me fue bastante bien. Morí mucho, pero me fue bastante bien. Pues decidí entonces, cuando lo terminamos, comenzar DMC Devil May Cry. Este fue el relanzamiento de Devil May Cry. Este fue el polémico Devil May Cry que le cambiaron el look a Dante, lo hicieron más emo, le cambiaron el pelo, y qué sé yo qué, y una queja era. Pero overall, lo que he jugado del juego, un típico hack and slash, lo que he jugado del juego me gusta un montón las mecánicas, los cambios de arma, los combos. De verdad que el juego se siente súper, súper fluido. Yo estoy jugando la versión, ¿cómo es? El Definitive Edition, que salió para PlayStation 4. Yo la compré, estaba tan especial, en $9.99. Lo compré, y obviamente estoy jugando en el PlayStation 5, porque este juego yo lo tengo en mi PlayStation 3. Lo dieron gratis una vez para PlayStation Plus. Yo lo tengo en mi PlayStation 3. ¿Qué pasa? Mano, me maté buscando el splitter y no lo encontré por ningún lado. Porque yo lo jugué directo del Play. Y yo, mano, boté el splitter. Yo dije, mira, pues, cariño, voy a pedir otro. Lo compré. Ah, mando a pedir otro. Pero ¿qué pasa? Que el modelo que yo tenía ya no está. Ya no viene. Ahora son otros modelos de splitters. Y yo como que, ya, che, qué chavienda. Aún así no son tan caros. Esos splitters no son tan caros. Pero que en estos días, ya comencé el juego, que cara, en estos días voy a las cajas de las consolas, porque nosotros una vez recogimos aquí y nosotros hicimos unos paquetes de cablería de cada consola y están identificados. Cable PlayStation 1, cable PlayStation 2, cable PlayStation 3, cable PlayStation 4, cable GameCube, están todos por clasificados. ¿Qué pasa? Que yo tengo una caja de esos cables no están. Entonces voy al cuarto dentro de la casa y que están todas las cajas de las consolas y me da con algo, me dice, llegaste a la caja de Play 3. Cuando bajo la caja de Play 3, efectivamente, dentro de la caja están los cables, gracias. ¿Encontraste los dongles de las guitarras de Guitar Hero? No, eso nunca apareció. Eso Tainito fue que me resolvió, que me dio el deck, que no lo estaba usando, pero nunca encontró dongles de la guitarra. Suerte que Tainito pues me prestó el del. Ahí está en una gaveta segura, por si acontece que hace un stream de Rock Band, pues tener el dongle por ahí. Pero, mano, sí, aparecieron los cables de PlayStation 3, incluyendo el splitter. Pero ya lo había puesto en el PlayStation 5 y yo dije, mano, me libro de estar montando la consola, conectando cables, buscando dónde conectarla, conectándola en internet, que haga los 24 millones de updates que de seguro debe tener el PlayStation 3. Vos, no debe tener tanto, pero siempre tiene algo. La lucha para bajarlo, porque seguro no tengo espacio. Ay, me voy directo con el PlayStation 5, que ya está conectado, y me libro de problemas. Y así lo hice. Y por 10 pesos, it's okay. Tiene DLC incluido, so que tiene replay value, que por ese lado pues no me molesta, pero overall me ha gustado, me ha gustado un montón. Tiene 20 misiones, yo pensé que eran las típicas 8, 10, 12, miércoles, tiene 20 misiones, apenas hoy, esta semana empiezo la misión número 9, so, y eso que yo estoy dando la razón de 2 a 3 misiones por stream, pero contando, creo que sí, que lo puedo terminar antes de que acabe el mes. Si le sigo dándole por lo menos a razón de 3 misiones por día o hasta 4, puedo terminarlo, lo podemos terminar. Pero me gusta un montón. Es un jueguito que, Gato, que a ti también te gustan los hack and slash, en algún punto te lo recomiendo. De verdad que lo tengas por ahí en agenda, porque es un género que seguro te va a gustar un montón, y de verdad que bonito, está chévere. No sé, yo puedo entender la molestia del cambio de look, pero el gameplay wise, el juego está sólido. El juego está sólido. De verdad que me gusta un montón, el Devil May Cry, el DMC, como cariñosamente se le conoce. So, téngalo por ahí en su real, corillo. Y nada, y de vez en cuando un poquito de Splatoon 3, con los problemas de conexión por allá, siempre sacamos un ratito para echar un poquito de tinta por ahí en el multiplayer de Splatoon. Y como digo, pues también tengo un par de series atrasaditas. Por lo pronto, nada más con este servidor. Un listongo. Tres nada más. Bueno, mi gente, y de esta manera, pues hasta ahí llegamos en la sección de qué es la que hay. Y ya, ahora sí, corillo, oficialmente llegamos a el cierre de este podcast para esta semana. No olviden que una vez nuestro podcast está disponible, lo pueden escuchar a través de plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en redes sociales tales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y en el caso de Twitch, estamos en vivo los 7 días de la semana, domingo, lunes y miércoles de las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, con este servidor Alex Nation. Martes, jueves, viernes y sábado, desde las 10 de la noche, hora del este, 10 de la noche, hora de Puerto Rico, antes que llegue el maldito cambio de horario. ¡Ay! Y también les recordamos que tenemos mercancía bien bacala, la consiguen bajo nivelescondido.com/mercancía. También aprovechamos para extenderle una invitación para que disfruten contenido de nuestros colegas. Entre ellos se destacan Quest Rewind, la dama Alfa en Twitch, G. Pérez Bosque, que está de vuelta. Así que saludos al Pérez Bosque, que esta semana volvió a la segunda temporada de El Tronky para... Estaba por ahí jugando un action RPG. Estaba metiéndole chévere ahí con el corillo, así que Jeffrey Podcast, welcome back, our friend. También Video SF, Metaverse Puerto Rico y el Sol, el verdadero Sol de México, Sol de Vila. Así que de esa manera, gente, nos despedimos. Será entonces hasta el próximo episodio de Nivel Escondido Podcast. Así que, bye bye, se cuidan.